analíticos para su uso. Ahí hecha la presentación. Buenos días, Darío, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estás en parte del equipo que está trabajando e investigando el uso medicinal del cannabis, particularmente que muestra, los estudios están haciendo, hay cepas que muestran un potencial uso terapéutico para trastornos del metabolismo. ¿Cómo es esto y cómo viene esa investigación? Bueno, sí, nuestro grupo ya del 2016 empezamos tempranamente a trabajar el tema de cannabis cuando las organizaciones sociales nos vinieron a preguntar qué tenían los aceites, o sea, para medir los cannabinoides de los aceites. Y ahí nos metimos en un mundo enorme de un montón de conocimiento que estaba por fuera de las universidades, de CONICET, que estaba por el mundo popular, digamos, y el prohibicionismo hacía imposible que las instituciones científicas y técnicas de nuestro país abordaran el tema adecuadamente, lo abordaban solamente desde el punto de vista de droga, de abuso, de peligro, y por tanto estábamos ausentes de un conocimiento que lo que estamos haciendo en este momento es empezar a traducirlo. La gente usa cannabis hace miles de años, en particular en Argentina, cientos de años, desde que trajeron los primeros esclavos de África con las primeras semillas de cannabis a nuestro país. Y lo único que estamos haciendo nosotros ahora es empezar a traducir ese saber popular a un conocimiento científico. Y para eso hay que desarrollar ciertas herramientas, como es la analítica, las purificaciones de los cannabinoides, y establecer los ensayos por los cuales se van a ir demostrando paso a paso que no sé si todo, pero un gran porcentaje del conocimiento popular que hay de cannabis es valedero, es cierto. Eso incluye, por ejemplo, el tema del dolor, que ya está tan arraigado en muchas investigaciones en nuestro país, empezando por los cuidados paliativos que se hacen en el Hospital Rofo, por ejemplo, acá en el Hospital Rossi, temas de cannabis como antiinflamatorio, y bueno, y ahora estamos abriendo la puerta de enfermedades metabólicas, que es la puerta de entrada solamente, que son los primeros pasos que se están dando. Digo, para que la gente entienda, la enfermedad metabólica se llama ahora todas estas desregulaciones que sufrimos en nuestro organismo producto del estrés, de la mala alimentación, que puede llevar ácidos grasos altos, que puede llevar triglicéridos, diabetes, bueno, radicales libres y problemas en este caso puntual enfocados a nivel hepático, y que cannabis tiene una acción mitigadora de todos esos fenómenos nocivos que tiene la vida moderna en nosotros. Ahí estaba leyendo por arriba un artículo, también pensando esto, vos decías, ¿no? El conocimiento que se tiene del uso del cannabis es milenario, la gente produce y hay un conocimiento ya adquirido popularmente de el uso, la producción y el uso de los aceites. Uh-huh. Pero bueno, ahí en este artículo hablaba, ¿no? Que hay aceites, producción de aceite con más concentración de cannabinoides o con más concentración de terpenos. ¿Cómo es la producción, para ponerle entre de alguna forma más científica, ¿no? del aceite de cannabis y qué usos diferenciados tiene? Bueno, acá tenemos que diferenciar dos variedades básicas de productos derivados del cannabis. Uno, lo que está usando, los que empezó a usar hace tiempo ya la gran farma internacional, que es la de purificados. Entonces trató de primero purificar CBD, lo hace. Los medicamentos que están presentes hoy en Argentina, el Cambi y el Combultipiol, están hechos a base de CBD purificado, cannabidiol purificado a partir de cáñamo e importado. Y esa es una línea de productos que homologa la tradición, digamos, hegemónica de la farmacéutica actual. La otra forma de pensar cannabis es de pensar cannabis a partir de la planta, que es una cosa más herborística. Entonces, la planta tiene ciertas características, que son perfil de cannabinoides, un perfil de terpeno, que le confieren ciertas características terapéuticas. Y además, según el tratamiento que se le hace a la planta para obtener los productos, vamos a tener diferentes tipos de productos derivados de cannabis. O sea, si hacemos un aceite con las flores, o sea, si hace un té con las raíces, si a las flores cuando se las procesa se las calienta o no se las calienta, todo eso va a dar diferentes productos con diferentes potencialidades terapéuticas. Y eso abre un mundo que lentamente los médicos y los farmacéuticos argentinos van a tener que empezar a ponerle más cabeza. Se están abriendo, hay muchos médicos ya y farmacéuticos que trabajan con esta visión, y eso me parece que es un proceso imparable, porque vos de esta manera vos podrías tener productos de canábicos con un profundo acción terapéutica. Pensá en la gente que trabaja con autismo, pensá en la gente que trabaja con epilepsia, con Parkinson, con fibromialgia, con dolores neurálgicos, a un costo realmente menor y con efectos secundarios menores que los medicamentos tradicionales. Por lo que esta forma de pensar el cannabis tiene un futuro enorme. Y nosotros estamos pensando en esto, estamos generando un convenio, estamos desarrollando ya un convenio con ICE, con empresa, para generar productos de cannabis con este tipo de pensamiento. Darío, en este proyecto, esto que están llevando adelante, ¿quiénes son parte, digamos, qué grupo se formó, de qué especialidades para hacer esta investigación y este desarrollo? Bueno, el grupo base que tenemos trabajando en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente es la doctora Sedán, que es investigadora de CONICET conmigo. Tenemos diversas colaboraciones con el doctor Patricio Urraza, que es microbiólogo, que estamos haciendo desarrollos muy, muy interesantes con cannabinoides como antibióticos. Después tenemos colaboraciones en la elaboración de pinturas a partir de terpenos con cannabis. Y bueno, y una de las colaboraciones que tenemos es con María Eugenia en Santa Fe, con este modelo de ratas que se transforman, que tienen síndrome metabólico a partir de una dieta extremadamente rica en sucrosa, y se trabaja después con cannabis para mitigar los efectos de esta enfermedad metabólica. Y internamente en nuestro grupo de trabajo hay tres estudiantes, tres becarios doctorales y estudiantes haciendo pasantías. Somos un grupo no muy grande, pero bastante laborioso. Y de acá en adelante, ¿no?, pensando en cómo llega este conocimiento, estas formas de uso o estas de distintas formas de producción o aceites determinados para distintos usos, como por ejemplo estas enfermedades metabólicas, estos trastornos del metabolismo, para que lleguen a la sociedad, para que sea, ¿cómo hacer eso? Pensando también en que lo que tiene la particularidad del aceite de cannabis es que tiene en alguna forma una libre circulación, no está mediado por los grandes laboratorios, no está concentrada en grandes laboratorios el acceso. Bueno, eso va a depender mucho de las decisiones que tome el futuro gobierno con respecto a la comercialización y la producción de cannabis. Lo que tiene Argentina como un modelo internacional que es realmente muy importante es toda la política que generó el Ministerio de Salud de la Nación con Carla Bisotti a la cabeza y el doctor Morante como director del programa de cannabis del Ministerio, que al calor de la ley de investigación sacan una serie de disposiciones que resultan en el Reprocan, que es una forma de acceso al cannabis a partir de el autocultivo, cultivo solidario o el cultivo en organizaciones sociales. Hay que tener un médico, tiene que prescribir a un paciente el uso de cannabis y designar a un cultivador o definir el autocultivo. Y esto es una estructura que está permitiendo hoy el acceso al cannabis al 99.9% de las personas que están usando cannabis hoy día. O sea, el uso de los medicamentos que están en la farmacia es realmente mínimo, porque son medicamentos que al tener solo CBD tienen un efecto terapéutico extremadamente escaso. A comparación con los productos full spectrum, con CBD, THC y terpenos que manejan las organizaciones sociales. Y a partir de ahí, las organizaciones y los médicos vinculados a las organizaciones y los científicos como nosotros, que tenemos una escucha muy importante en ese tipo de procesos, vamos aprendiendo enormemente el uso y cómo usar cannabis. La vía de administración, la farmacocinética, los diferentes procesos involucrados en los diferentes efectos que tiene cannabis. El horizonte que se abre la investigación es realmente enorme. Sí, estoy pensando en esto, ¿no? De cómo se avanza y cómo pueden avanzar en conjunto a partir de, por un lado, medidas políticas del Estado y también cómo sigue avanzando esta red solidaria que desde donde nace también gran parte del uso medicinal del cannabis, ¿no? Con organizaciones como Mamá Cultiva, como algunas de las más conocidas. ¿Cómo puede seguir eso avanzando en el futuro sin perder la autonomía que tiene, ¿no? Me parece que es algo que lo hace muy, muy bueno, particular. Eso es un desafío realmente que tiene el tema de cannabis, y no solamente el tema de cannabis, porque lo que está poniendo también arriba de la mesa... Darío, ahí tuvimos un pequeño desconexión. Está reconectándose la llamada. Estamos, para si recién se suman, estamos hablando con Darío Andrinólogo, biólogo de ciencias. Ahí está. Hola. Ahí volvió. Se cortó justo cuando estabas empezando a decir que es una gran... digamos, es algo importante sí, a tener. Lo que estaba diciendo es que cannabis lo que trae a colación no es solamente el cannabis en sí, sino un modelo de salud pública colectiva. Un modelo de salud pública que no depende solamente de la opinión del profesional, sino que es la comunidad la que se hace dueña de definir los caminos de salud que elige. Entonces, la salud en este caso no está solamente dada por la molécula de cannabis, sino por todos los procesos sociales de acompañamiento, de cultivo, y de pensar la salud como una cuestión colectiva, como decía al principio. Y eso lo cambia radicalmente la relación médico-paciente, por ejemplo, donde los médicos tuvieron que aprender a que un paciente venía y le decía: yo quiero que usted me acompañe a usar esto, y le ponía el aceite de cannabis que había hecho en su casa. Y los médicos, en principio, con esta actitud un poco soberbia que suelen tener las corporaciones médicas, rechazaban de plano. Y de a poco lo van a tener que empezar a asumir. Y así como van a asumir el uso del cannabis y las prácticas de cannabis y se tienen que adaptar a entender lo que quieren los pacientes dentro del ReproCan, me parece que esa es la discusión de base. Por eso me parece que las definiciones que tome el gobierno próximo en cómo se realiza la producción y cómo se abastece en la farmacia va a ser clave. Si seguimos pensando en que el único producto de canábico tiene que ser el CBD otorgado por grandes droguerías y purificado a partir de cáñamo importado, es una vía. Si se le va a dar lugar a la producción social y que las ONG reguladas, con agrónomos, con farmacéuticos involucrados, no estoy hablando de seguir en una práctica plenamente artesanal, digo sofisticar y profesionalizar el trabajo de estas ONG, también podría llegar sus productos a la farmacia y estar habilitado para la población en general. Me parece que ese es uno de los desafíos que tenemos. Darío, para antes de despedirnos, hace un mes casi estábamos hablando sobre el uso del cannabis en intervenciones odontológicas, nada, que ayuda muchísimo y sobre todo mejora la calidad de atención, la calidad de poder intervenir a los pacientes y a la familia de pacientes que necesitan del uso de cannabis medicinal para algunas intervenciones. Uh-huh. Esto ya se está dando acá en la Facultad de Odontología de La Plata. El uso de la prescripción de cannabis medicinal para trastornos de metabolismo, ya se está usando. Quienes se quieran enterar de cómo les puede mejorar la calidad de vida el cannabis también en ese aspecto, ¿dónde pueden también encontrar información o comunicarse con este grupo que está investigándolo? Bueno, nosotros tenemos un Instagram que es Cannabis y Salud, tenemos una página también y estamos generando dos cosas importantes. Uno, una revista de divulgación y científica que se llama cannabisysalud.org, www.cannabisysalud.org, así que estamos por sacar el segundo número ahora, que tiene un compendio de notas generales y trabajos científicos locales que van a ser publicados en la revista. Y por otro lado, el 15, 16 y 17 de mayo del año que viene estamos realizando el tercer Congreso Argentino de Cannabis Medicinal, van a estar las odontólogas de la Universidad de La Plata mostrando sus trabajos, así como otros profesionales médicos, de producción agronómica, industrialización, políticas del Estado sobre cannabis, y bueno, lo típico de un congreso científico, que es la investigación básica, que ya tiene muchos grupos de nuestro país involucrados en el tema. Así que cualquier persona que esté realmente interesada, que ponga ahí en la web Congreso Argentino de Cannabis, y ahí van a estar las noticias de cómo vamos a desarrollar el evento. Darío, te agradecemos la comunicación, toda la información y el laburo que se viene haciendo para seguir democratizando y haciendo cada vez más que llegue y pueda ser usado para más cuestiones que mejoren la calidad de vida del cannabis medicinal. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Un saludo a ustedes y a los oyentes. Saludo. Conversábamos con Darío Andrinolo, ahí va, biólogo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, director de Ciencias Biomédicas por la Universidad de Chile, y es uno de los responsables de este laboratorio que está buscando garantizar el uso de cannabis medicinal para trastornos de metabolismo. Seguimos ahora.